Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. ¿Cómo están? ¿Escuchando radios comunitarias? ¿Desde dónde? Cuéntenos que estamos empezando el séptimo año de este programa que es Que Suene Farco, la música del país. Suena en las radios comunitarias de todos lados, como por ejemplo Radio Estación Sur de La Plata, Buenos Aires, desde donde les saludo, Seba Lino, por acá. Y mandándole también, porque esto se hace, es un programa que se hace en forma federal, saludando a Damián Mole de Radio Futura La Plata. Mole, ¿cómo le va? Hola Seba, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarte. Una nueva temporada del Que Suene de Farco, el programa de música del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos lanzando esta nueva temporada, la séptima ya, así que con mucha alegría de compartir música, continuando este recorrido de tantos años, con tanta música compartida y todo el recorrido que hacemos federal desde punta a punta por toda la Argentina, parando un rato en cada radio comunitaria amiga para compartir un poco de la música, los proyectos artísticos y culturales que tenemos en cada región. Semana a semana, una hora de música, historias contadas en voces propias de todo el país y por las distintas radios que vamos a empezar a compartir. Y como decíamos, y vamos a insistirles bastante, tenemos por ejemplo el Instagram de este programa, que es Que Suene Farco. Allí lo encuentran y allí pueden también empezar a seguir a los distintos proyectos y a las radios que vamos a ir etiquetando y compartiendo, distintas radios en cada programa, distintos proyectos, y así dándonos un panorama, un mapa sonoro de este año 2024, que en esta edición está empezando, pero este también es un programa hecho con ánimo de que se repita en distintos momentos, ánimo atemporal, como la música, al menos lo intentamos, y hacia allá vamos entonces ahora en este arranque. Gracias al Que Suene hemos conocido una gran diversidad de artistas, de música, bandas, solistas, como también proyectos culturales que salen un poco de la música y también nutren los contenidos de este programa. Les recordamos que pueden participar, pueden escribirnos a nuestro Instagram, Que Suene Farco, como también hacer llegar su material a cualquiera de las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para hacer sonar su música, sus contenidos, y que esta gran comunidad musical, artística y cultural siga expandiéndose. En cada programa vamos a escuchar de fondo, desde el comienzo ya, música desde distintos puntos del país. Hoy le toca a Rosario Blefari, artista nacida en Mar del Plata, escritora también, integró bandas como Suárez y Sumo Montt, además de una amplia discografía solista. Falleció en La Pampa en el año 2020 y acá empieza a sonar un poco, y luego nos va a estar acompañando también a lo largo de distintos momentos. Pero ahora nos vamos directo a qué nos cuentan las radios. Por ejemplo, Radio Achala, desde Mina Clavero, Córdoba, nos comparte música sencillita. Buenas tardes, soy Adrián Rodríguez de Radio Achala, FM 98.9 de Mina Clavero. Quería mandar un saludo muy grande a toda la gente que suene, a todos los oyentes del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en esta oportunidad les queríamos traer música sencillita. Hola a todos, mi nombre es Luciano, les estoy hablando desde Mina Clavero tras la Sierra, y antes que nada quería agradecerle a Radio Achala de Mina Clavero 98.9 y a Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias y a todas las radios comunitarias del país por esta posibilidad de venir a compartir un poco de lo que de lo que hago y de lo que más me gusta en esta vida. Me gustaría como meterlos un poco en el tema de qué se trata esto que les voy a compartir. Yo tengo 43 años, nací en Buenos Aires, en La Matanza, y desde muy chico hago música y soy muy curioso y siempre me preguntaba qué es la música. Escuchaba decir que la música es la combinación de sonidos y un millón de cosas y no me cerraba, y después escuchaba músicos súper capaces y habilidosos haciendo muchas cosas y por ahí no me llegaba tanto como una persona tocando un bombo y cantando. Entonces me dio la sensación de que no tenía que ver ni con la habilidad, ni con la cantidad de notas, ni con nada de la música, sino que era otra cosa. Y después de muchos años me vine a vivir acá al Valle de Tres la Sierra, siempre en una búsqueda de cómo expresar cómo expresarme. Y viviendo en el campo, en el monte, con arroyos, espinillos, pajaritos y toda la naturaleza que nos rodea acá, las sierras gigantes ahí de fondo, logré conectar con lo sencillo de la música y ahí nació esto que debemos compartir, que es Música Sencillita, que es un proyecto que expresa con canciones muy simples, muy fáciles de recordar, muy fáciles de cantar, eso que yo entendí que es la música de alguna manera. Y bueno, de ahí nace este proyecto que yo lo presento no como una banda ni como una cosa musical, sino como una intervención donde invito a las personas en cada lugar que toco a conectarse con la música interior de cada uno, que no dependa de lo que yo estoy ejecutando, sino que la música es algo que todos tenemos adentro y no es lo que se ejecuta, sino lo que escucho. La música no es eso que está sonando, simplemente. En el medio de la montaña, cuando descubrí la música de los pájaros, los arroyos, la música del viento, la música de las tormentas, ahí empezaron a hacer canciones muy distintas a las que venía haciendo en los 23 anteriores años. Y siempre con charango, guitarra, cantando yo solo. Y una vez que tuve una gran cantidad de canciones, empecé a compartir esa música en un montón de lados, tocando con músicos acá del Valle, siempre zapando, digamos, o sea, no en una estructura, sino como las canciones son muy simples, permitiéndome invitar a distintos músicos a tocar en el momento y que cada uno se exprese libremente, invitando a la gente también que está escuchando a expresarse y participar también de eso que comparto. Esto que ahora les voy a compartir son canciones que produje de una manera igual pero distinta a como cuando toco en vivo. Lo hice con dos productores distintos, Gonzalo y Beat Martin, tratando de mantener ese espíritu de simpleza y jugando con distintos sonidos para lograr ese jugueteo que se logra con la presencia ahí de frente y moviéndonos y bailando, tratar de que eso quede plasmado de alguna manera. Así que voy a empezar con quizá la primer canción que abrió toda esta nueva etapa, que se llama Esto Es, y bueno, les presento Esto Es, Música Sencillita. Radio Chala. Esta canción nació una mañana de sol, apareció de entre el monte, iluminó mi horizonte. Y esto es, y esto es. Alegría, pajaritos, melodías. Mate, sol, vida. Alegría, pajaritos, melodías. Y esto es. Y esto es. Y esto es. Y Esta canción nació una mañana de sol y airecito fresco y dulce. Apareció de entre el monte, te iluminó, me iluminó, iluminó. Y esto, esto, esto, esto es. Y esto, esto, esto, esto es. Y esto, esto, esto, esto es. Y esto, esto, esto, esto es. Esto fue Esto Es, ahí con el Gonza Silvera en Vieja del Agua, en los estudios Vieja del Agua de Mina Clavero, a dos cuadras, tres cuadras de la unión de los ríos de Mina Clavero, un lugar paradisíaco, único en el mundo. Hicimos ese jueguito y siempre me pasa que cuando toco, cuando comparto, me dicen, ¿y es tuya esa canción? Y yo con eso tengo también, como venía hablando, que la música no es lo que uno toca, sino lo que se escucha. Es muy difícil, ¿quién es el dueño de la canción? ¿Quién es el dueño de la música? Y me gusta siempre tener presente que, bueno, esa canción, Esto Es, la primera vez que la escuché cantada por mí, más la siento mía, más también puede ser tuya. Si la escuchaste y la sentiste tuya, también es tuya, porque yo tengo un montón de canciones que escuché por primera vez cantadas por otras personas y las siento muy mías. Ahora les quiero compartir otra canción que pueden encontrar como la anterior y la próxima en mi Instagram, que es Música Sencillita, como para que sea fácil de acordarme. Se llama Hoy, que también la hicimos con el Gonza en Vieja del Agua. Hoy hay un solo camino posible para mí. Hoy es el que hoy decido. Leo mi posición, miro alrededor, la información está a la vista. Hubiera ni hubiesen, sería ni fuesen, me hace creer que hay otros, mas la verdad es que hoy hay un solo camino posible para mí. Hoy es el que hoy decido. Ley de situación, fijo dirección, el tiempo va a estar de mi lado. Avanzo seguro, borro la ilusión, mi norte soy yo, mientras que todo gire. Hoy hay un solo camino posible para mí. Hoy es el que hoy decido. Y si creo que estoy donde no quiero estar, voy a aceptar la responsabilidad. Afino instrumento, respiro un momento, alto aprendizaje. Hoy hay un solo camino posible para mí. Hoy es el que hoy decido. Y hoy, en este día tan especial de que toda esta música esté saliendo, vaya a saber por dónde, por internet, por radios de todo el país, de todo el mundo quizás, gracias acá a Adrián de Radio Achala, que me está ayudando editando esto que estamos grabando ahora, y también a que suene, que tiene esta idea maravillosa, me encanta, y les agradezco un montón esto que se difunda. Musiquita de distintos rincones. Y mientras lo digo, me agarra una sensación, una emoción muy profunda, que es como música. Y con una emoción así, muy parecida a esta, un día escuché por primera vez cantada por mí la siguiente canción que hice con Beat Martin, aquí en las calles, en su estudio, Beat How Studio. Se llama Panadero porque es como una sensación de ser un panadero que flota. ¿no? Y esto de estar hablando en este momento, sabiendo que el aire se va a mover y va a comunicar estos sonidos por vaya a saber qué lugares, me siento un poco como un panadero. Y les quiero agradecer a todos los que estén escuchando por esta maravillosa oportunidad. Panadero flotando en el cielo, pequeño sol. Panadero flotando en el cielo, soy. Que se abre en el monte, el agüita que moja la tierra, la primera estrellita del cielo, la sonrisa de un niño que juega, el silencio que dice mil cosas, la pregunta que nadie contesta, la sombrita a mitad del camino, la alegría de lo que comienza. Alimento, belleza, poesía, alegría, frescura, simpleza, la señal que hoy va a ser un gran día. Panadero flotando en el cielo, pequeño sol, panadero flotando en el cielo, soy. El silencio que dice mil cosas, la pregunta que nadie contesta, la primera estrellita del cielo, la sonrisa de un niño que juega. El sonido de las ideas. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Así es, Cari, gracias por participar desde Radio Encuentro, aportando tu voz. Estás escuchando Que suene Farco, música de todo el país. Una hora, el recorrido sigue por Córdoba, Anisacate, donde Radio Local para Bachasca nos presenta el disco solista de Alejo Monteoliva. Hola gente querida de Farco, les habla Alejo Monteoliva, músico del Valle de Parabachasca, en la provincia de Córdoba. Estoy presentando mi primer álbum en solitario, luego de haber formado parte de algunos otros proyectos, tales como Los Cocineros, La Cartelera Ska, Viento y Bosque, El Cuarteto del Amor. En esta ocasión les quiero compartir algunas de las canciones de este álbum, que se titula El Río, El Ritmo, La Flor. Está inspirado íntegramente en el río Anisacate y sus alrededores. Así que bueno, aquí van las canciones. El Moyacuna, el Pichón. Las canciones que vamos a escuchar a continuación son, en primer lugar, Chingolo. Bueno, como su nombre lo indica, narra una historia muy breve que protagoniza a un pajarito saltando entre piedras del río. En segundo lugar vamos a escuchar Destellos. También está originada en el río, pero en este caso es el brillo del sol, que genera pequeñas estrellas en el agua. Y por último, vamos a escuchar Adentro de un espejo, una reflexión sobre el lugar que ocupa la persona en el entorno que lo rodea. Espero las disfruten. Un abrazo grande. Salto cortito y veloz, de piedra en piedra esta vez. Sabe muy bien dónde ir. Chingolo empieza a subir, procura un sitio mejor. Cantando, bañado en sol. Y acuna al pichón. solo vuela en su canción. Ave de río, llévame por los caminos del aire. Si lo que dicen es verdad, si es tuya la libertad. Ave de río, llévame por los caminos del aire. Si lo que dicen es verdad, si es tuya la libertad. Corriente abajo se va, busca alimento en el agua. Sabe muy bien dónde ir, consigue y vuelve a subir. Chingo lo mira y avanza. Yo soy canción de su canto, canto que sabe volar. Chingo lo apura y se va. Ave de río, llévame por los caminos del aire. Si lo que dicen es verdad, si es tuya la libertad. Ave de río, llévame por los caminos del aire. Si lo que dicen es verdad, si es tuya la libertad. Como estrellas en el agua, sin tiempo van flotando así. Es un instante no más. Historias de amor entre el agua y el sol. El río es la flor. Míralos jugando, quieren ser y renacer. Míralos, destellos son. No es oscura, no hallarás descanso, no. Solíamos ver luciérnagas, tiempo de recuperar. Historias de amor entre el agua y el sol. La flor, míralos jugando, quieren ser y renacer. Míralos, destellos son. Thank you. corazón. Quería mandar un abrazo muy fuerte, un saludo especial a toda la gente de Farco, a todas las radios comunitarias, en particular un gran agradecimiento a Radio Local Parabachasca, nuestra radio en nuestro territorio. Y me pueden encontrar en las redes como Alejo Monteoliva, Spotify, Instagram, YouTube, etc. Que estén muy bien, que tengan un buen año. Saludos. Saber que estabas adentro de un espejo, todo eso que afuera ves solo era tu reflejo. Si la luna es tu reloj y el sol un calendario, no me apuro por llegar a donde siempre he estado. El monte, el río, un mineral, de eso estabas hecho, no es un problema individual. La tierra es un gran cuerpo. El veneno que tirás, vos te lo estás comiendo. Cada vez que iluminás, se encienden tus deseos. ¿Cómo no saber que estabas adentro de un espejo? Todo eso que afuera ves solo era tu reflejo. Cada estrella es una idea que alguien tuvo hace tiempo. Tan fugaz como la ves, como este pensamiento. Un sonido, una canción que llega desde lejos, un latido de tambor, marcando nuestro tiempo. Y el veneno que tirás, vos te lo estás comiendo. Cada vez que iluminás, se encienden tus deseos. ¿Cómo no saber que estabas adentro de un espejo? Seguimos escuchando la música del país en las radios comunitarias, elegida, compartida por las historias que las radios comunitarias van recolectando. Y en el caso de lo que sigue es Radio Aire Libre. Nos comparte algo de la música e historia de la banda Orcas. Buenas amigas y amigos de Que Suene, qué alegría volver a ser parte de este hermoso programa. Soy Milhouse de Rosario, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, y en esta primera emisión de Que Suene voy a compartir parte de la historia y la actualidad de Orcas. Esta banda que nació allá por el año 1988 y fue armada por Osvaldo Civile, ex guitarrista de otra banda legendaria como fue B8. Recordemos que B8 nació en el año 1979 y de esta banda se desprenden tres. Por un lado, Ricardo Iorio arma Hermética, Osvaldo Civile arma Orcas, y por el otro, el resto de B8 arma lo que se conoció como Logos, que hasta el día de hoy siguen mostrando su música. Actualmente Orcas se encuentra de gira por el país, y este 16 de marzo llegaron a Rosario, y antes de su llegada estuvimos hablando con Lucas Bravo, guitarrista de Orcas, para que nos comente un poco cómo los trata la gira, lo que se viene y un poco de la historia de Orcas. Estaba la verdad que encontrándonos en un momento bastante particular de la banda. Acabamos de mezclar el último disco, así que estamos en un proceso de lanzamiento de material, y eso, bueno, siempre te levanta las energías, ¿viste? Siempre te da un impulso bastante fuerte para lo que es trabajar, para lo que es la gira. Entonces, nada, este momento histórico en el que nos tocó ir para Santa Fe, ahora esta noche en Rosario, pasado en Zárate, es una gira que nos encuentra con una energía altísima, porque nada, la emoción y no me sale la palabra, quiero decir, el entusiasmo, viste, el impulso que te da sacar música nueva, afecta en todo. Entonces, nada, estamos muy contentos, estamos presentando una lista que recorre toda la historia de Orcas, y nada, con mucha emoción por lo que se viene este año, que creemos que va a ser muy poderoso. Y ya los temas están grabados, son 10 canciones, terminamos de mezclarlo, nada, hace un par de días, ya trajimos la última mezcla del estudio, que estuvo a cargo la grabación del gran Mario Altamirano, que es un ingeniero de sonido impresionante, grabó discos tremendos acá en la Argentina, y fue grabado en Romafonic, en el estudio Romafonic, que antiguamente era el estudio Circo Beat, hoy llamado Romafonic, el estudio del Vasco, que nada, nos trataron de una manera espectacular, así que estamos en ese proceso, nos falta solamente mandar las 10 canciones a masterizar, y ya salimos con todo lo nuevo. Estamos ahí confiados en la agenda y creemos que para abril ya vamos a estar largando el primer estreno de este nuevo disco, el disco número 3 en la carrera de Orcas. Sabemos que Lucas es guitarrista de Orcas desde el año 2021, pero antes ya había estado en otras bandas, como por ejemplo Mortífera. Le preguntamos, por un lado, ¿qué le dejó esta banda llamada Mortífera? Y por el otro lado, ¿cómo fue su llegada a Orcas? Y Mortífera es la banda de mi vida, digamos, ¿viste? La banda yo la armamos cuando teníamos 16 años, 15 años, con Cristian Romero, que es también batero de Orcas, y bueno, fue una banda que nos trajo muchísimas alegrías, pudimos hacer muchas giras, sacamos dos discos que se pueden escuchar ahí en las plataformas, que son Apócrifo y Basurero Humano, y bueno, con Cristian tuvimos la suerte también de hacer nuestra carrera ahí en paralelo. Yo toqué unos cuantos años en Malicia, que es una banda también de thrash metal, que tiene una historia muy, muy rica acá en Argentina. Y bueno, en ese trajín yo pude, en un momento nos quedamos sin baterista y yo lo sugerí a Cristian para que entre en Malicia. Pero bueno, después las vueltas de la vida hicieron que eso se dé vuelta, porque después él entró en Orcas y Orcas necesitaba un guitarrista y me hizo entrar a mí, así que siempre estamos ahí codo a codo con el amigo, así que Cristian, lo que es Cristian, lo que es la amistad que tengo con él y lo que es la historia con Mortífera es algo que va todo muy de la mano, ¿viste? Y bueno, también tuve el placer de tocar 2-3 años con los muchachos de Letal, que fue una experiencia también espectacular, así que nada, es un recorrido que y se inició, creo, con Mortífera, que fue esa primer banda que yo tuve, y bueno, la suerte, la música, el metal nos ha llevado por distintos rumbos que bueno, hoy nos encuentran acá nuevamente con Cristian, pero nada, en un proyecto mucho más grande como lo es Orcas. Para los 35 años de lanzamiento del disco Octubre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, convocaron a Orcas para hacer una de las reversiones del tema Preso en mi ciudad. Por un lado, le preguntábamos a Lucas de Orcas cómo le llegó la invitación y por qué homenajear a Los Redondos. Sí, esa fue una invitación que también nosotros nos sorprendió, viste, en cuanto a ver cómo encarábamos, cómo se iba a dar todo. La invitación nos llegó de los chicos de La Viola, de TN, con los cuales tenemos una onda excelente, son gente que siempre está ahí en las fechas importantes, viste, dando una mano con la difusión, y bueno, estaban planeando desde la producción hacer este homenaje a los 35 años del disco Octubre con artistas de todos los estilos. Estaba Coti, viste, había músicos de blues, había músicos de tango, músicos de trap. Fue una hermosa mezcla que se dio. Y era muy interesante ver cómo llevaban y cómo adaptaban la canción cada uno de los artistas para su estilo. Y a nosotros nos tocó, no recuerdo si fue que nos tocó, medio como que lo elegimos, o era uno de los temas que estaba disponible. Pero bueno, nos quedó Preso en mi ciudad, que fue una versión que salió bastante rápido, ¿viste? Cuando la empezamos a zapar en la sala, yo saqué más o menos el riff principal, la parte que hacen, si no me equivoco, que hacen los vientos de la melodía, lo empecé a tocar en formato de riff, en formato heavy metal, y funcionaba, le hicimos un par de arreglitos, y bueno, tenemos la suerte de tener un cantante como Walter Mesa, que tiene una impronta, viste, muy muy metalera. Entonces ya cuando él le agregó la voz y le agregó esa rasposidad, el tema marchó, viste. Y nada, tenemos la suerte de que sentimos que nos abrió también la cancha a otro público, viste, a otra gente, que lo vemos con los comentarios en YouTube, con los comentarios en las redes. Hay mucha gente, viste, que te dice: mira, nunca conocí la banda o la conocí de nombre, pero me encantó el cover. Y bueno, también un montón de gente que no le cabió para nada, pero bueno, todo eso es positivo porque algo se generó, viste, algo hizo. Así que sí, fue una hermosa participación, quedamos re contentos. Y bueno, técnicamente esa fue el primer lanzamiento que tuvimos con Orcas, con Cristian y yo, con esta nueva formación. Así que haya sido de esa manera, nada, nos deja re contentos. Tiene como 2 millones de reproducciones en YouTube, así que nada, estamos muy felices. escuchábamos a Orcas con el tema Preso en mi ciudad del año 2021. En diciembre del año 2022 telonearon a Judas Priest y en abril del año 2023 participaron como única banda argentina del festival Monster of Rock junto a bandas como Halloween, Deep Purple, Scorpion y Kiss. Le preguntábamos a Lucas cómo fue esta experiencia de estar en este gran festival que convocó a grandes bandas internacionales y por el otro lado, cómo se sintieron de ser la única banda argentina en este encuentro. Fue tremendo. Las dos oportunidades fueron nada históricas. Lo que pasó con Judas Priest también fue algo alucinante, viste, como fanáticos de la banda. Orcas nunca había tocado con Judas, entonces era algo, una experiencia muy rica, viste, porque somos todos fans de Halford, y encima ese mismo día fue el 13 de diciembre, día que Argentina le ganó 3-0 a Croacia, o sea que fue el partido a las 3 de la tarde, a las 5 probamos sonido, a las 6 se abrieron las puertas, y ver la emoción del público, de la gente, todo con remera de Argentina, fue una fiesta tremenda, entonces fue el show, fue tocar con Judas y fue el contexto histórico que también estábamos viviendo, y bueno, después, 5 o 6 meses después, lo del Master of Rock también fue alucinante. Tuvimos la oportunidad de conocer a los muchachos de Kiss, nos sacamos una foto, pudimos compartir ahí un vinito con los muchachos de Deep Purple. Fue una locura estar rodeado de gente que son referentes mundiales del estilo. Y bueno, obviamente sabemos que Kiss ha hecho 10.000 millones de giras despedidas, pero bueno, esta era una gira despedida más en la cual ya acompaña la edad, ¿viste? Porque ya no son muchachos de 50, de 40. Gente más grande, entonces uno dice, la pucha, che, si esta es la última vez, y bueno, nos tocó poder tener esa experiencia, viste, de compartir escenario con esos monstruos. Fue alucinante ser la única banda argentina también tocando en ese escenario. Nos daba una responsabilidad muy grande, pero no, con una satisfacción tremenda. Nos quedan los videos, nos quedan los recuerdos, tenemos cosas que vamos a ir subiendo a las redes de esos días, pero sí, fue alucinante, y cada vez que me acuerdo, mirá, se me pianta un lagrimón, se me pone la piel de gallina. Sí, además, escuchándote también uno piensa, dice, sos un par, ¿no? También sos un par de los músicos, pero a la vez te sale esa cosa del fan y del fanatismo, y decís, pero, y yo a ustedes los escuchaba, y poder estar en el escenario con ustedes, digo, ¿se juega eso también, digo, con bandas tan grosas como esta? Sí, ni hablar, se te remueven un montón de cuestiones. La música es algo que despierta muchos recuerdos, ¿viste? Que te lleva a ciertos momentos de la vida, entonces sí, me acordaba de cuando me pintaba como Jen Simon, cuando era pendejo y boludeaba, viste, con la viola, todos esos recuerdos de mi vieja pidiéndome que baje la música, viste, que era un quilombo, todas esas cosas se hacen presentes en el momento, viste, que estás ahí en el escenario y decís, che, la puta, en un momento estaba tocando en el Master y miré para arriba y es un escenario, viste, gigante, altísimo, y arriba se veía la plataforma por la cual iba a bajar Jen Simmons. Se me fue la puta madre, estoy en el mismo lugar, literalmente, geográficamente en el mismo sitio donde va a suceder esto. Entonces sí, tiene una mística tremenda, tiene una mística muy, muy fuerte, lo vivimos con una alegría inmensa. Fueron días que no vamos a olvidar nunca. Olvido negar. pero el rencor me invadió. No temo mirar atrás. ¿Hasta cuándo correré sin pedir a mi destino? Trataré de cambiar. Escuchábamos a Orcas con el tema Vencer, del disco Eternos, del año 1999. Y bueno, y así, amigas y amigos, pasaba la gente de Orcas, porque suene. Soy Milhouse, de Radio Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, de la ciudad de Rosario. Les dejo un gran abrazo y seguimos en la próxima. Hasta luego. Vamos llegando al final, pero esto es solo el comienzo. Esta es la primera edición de la séptima temporada de este programa que suene Farco, la música del país, desde las radios comunitarias. Estuvimos escuchando y vamos a seguir compartiendo semana a semana. ¿Desde qué radio nos están escuchando? Nos interesa, queremos saberlo, que nos lo cuenten. También, si se acuerdan a qué hora, en qué momentos, cómo escuchan este programa, pueden contactarnos al Instagram, que suene Farco. Y allí vamos también etiquetando a los proyectos, por si por ejemplo les gustó, descubrieron o quieren ahí afilar las redes y los algoritmos con esto que acabamos de escuchar. Ahí en el Instagram, que suene Farco, están linkeadas todas las producciones y las radios, como también quienes hacemos este programa. Les decía hoy temprano, Seba Lino acá desde Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires. Desde La Plata, Buenos Aires también, pero desde otra radio, Damián Mole, Radio Futura, aquí también comparte, y más radios que también están en lo que son las voces y en distintos lugares, ¿no? Programa a programa vamos a ir compartiendo y saludándolas, obviamente. Claramente, Seba, vamos a estar compartiendo, como también hemos hecho en otros años, van a estar apareciendo, participando aquí en la conducción, junto a nosotros, las diferentes voces, las diferentes personas de cada radio de toda la red Farco. Como bien decías, les saluda acá Damián Mole desde la ciudad de La Plata, en Radio Futura, y esperamos que les haya gustado estos contenidos, y nos encontramos entonces en la próxima emisión para seguir disfrutando de la música y de la cultura de cada punto del país, desde cada radio comunitaria. Mientras tanto, de fondo escuchamos a la gran Rosario Blefari en el grupo Suárez, cantándonos Río Paraná. Y estos minutitos finales se los dejamos para un poco más de música. En el caso de hoy nos acompañó Rosario Blefari, que les contábamos, nació en Mar del Plata, falleció en La Pampa, pero gran parte de su carrera la hizo en Buenos Aires, también actriz de cine, libros. Hay mucho por descubrir de esta artista si no la conocían, como sus bandas. Vayan a buscar a Rosario Blefari y bueno, si ya la conocían, saben que suena en las radios comunitarias y suena en el que suene Farco. Nos encontramos la próxima semana. Saludos, Eva, y un abrazo a todos quienes están del otro lado. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima edición. You'll see.